5 minutos para las 12 del mediodía. Ya saben que precisamente a las 12 está previsto que tenga lugar ese acto de repulsa por los terribles acontecimientos acaecidos la pasada madrugada del domingo al lunes en nuestra localidad, concertado por la Corporación Municipal a través de Junta de Portavoces. Bueno, pues ese acto que, como decíamos, va a tener lugar dentro de 5 minutos escasos. Nosotros vamos a realizar una conexión en directo precisamente con la plaza del ayuntamiento, la puerta del ayuntamiento, para conocer pues en qué va a consistir ese acto y para recoger además también el sonido que se está viviendo en directo en estos instantes desde ese lugar. Allí se encuentra nuestro compañero Fran Sánchez, a quien damos paso. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Pues sí, aquí nos encontramos en la plaza del ayuntamiento, como bien comentas, donde en unos minutos se va a tener lugar, bueno, pues ese acto de repulsa que ayer en la Junta de Portavoces Municipales se decidía por unanimidad, además de decretar 2 días de luto oficial. De hecho, las banderas ondean a media asta con crespo negro. Y en unos minutos el alcalde de Ubrique, como representante de la Corporación Municipal, va a dar lectura a un manifiesto de repulsa y rechazo ante los acontecimientos acaecidos en la jornada de ayer en esa localidad. Decir que, bueno, que aproximadamente casi 1.000 personas, calculo a aventurarme, se encuentran de una manera muy respetuosa y muy silenciosa en la plaza del ayuntamiento. En las mismas puertas del ayuntamiento se encuentran miembros de la Corporación Municipal, del equipo de gobierno, también de la oposición, todos, bueno, pues apoyando, sin duda, bueno, pues a los familiares en este gesto simbólico, donde muchos ubriqueños han dado cita para mostrar junto al equipo de gobierno y a la Junta de Portavoces que ayer anunciaba este acto, bueno, pues mostrar su rechazo a este tipo de acontecimientos que tristemente están empañando nuestra localidad en estos últimos días. Como digo, aproximadamente unas 1.000 personas, poco a poco se van sumando más personas a la plaza del ayuntamiento, y en un minuto el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y en nombre de la Corporación Municipal, va a dar lectura a un manifiesto de repulsa en torno a los acontecimientos vividos en la jornada de ayer en nuestra localidad. Bueno, pues hay, por tanto, una amplia participación, ¿no?, se puede decir, de ubriqueños. Estamos hablando de 1.000 personas. Pues es una plaza del ayuntamiento casi ocupada, ¿no?, al 100%, se puede decir, ¿no, Fran? Prácticamente, sí, está prácticamente toda la plaza completa de ubriqueños. El silencio ahora se nota, porque en unos minutos, como ya digo, a las 12 en punto, se va a proceder a la lectura de ese manifiesto por parte del alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Silencio que bueno, pues es lo que manifiestan los ubriqueños, su respeto hacia los familiares y su total repulsa a estos acontecimientos. Parece que comienzan los 5 minutos de silencio, Rocío, y a continuación el alcalde leerá ese manifiesto. Pues nos sumamos nosotros también a esos 5 minutos de silencio. Quiero agradecer a todo el pueblo de Ubrique por estar aquí presente y el saber estar de todos los ubriqueños. El Ayuntamiento de Ubrique, tras la

a este acto, características en nuestra localidad, un ambiente, bueno, pues tremendo, terrible, y sobre todo para de pena las que podemos ver hoy en el Ayuntamiento de Ubrique, donde ya decimos aproximadamente unas 1.000 personas se han sumado a esta concentración que en junta de portavoces se convocaba en la jornada de hoy junto a esos dos días de luto oficial. Por cierto, Frank, yo imagino que también la atención mediática puesta en la plaza del Ayuntamiento, ¿verdad? Sí, son muchos los medios de comunicación que hay desplegados en esta mañana, no solamente en este punto concreto de entre esa localidad, pero sí que hay una gran afluencia de medios de comunicación nacionales, comarcales, bueno, pues que incluso creo que hasta en directo han estado emitiendo la señal de este acto para toda España, porque Ubrique es noticia hoy, por desgracia, a nivel nacional, y todos los medios de comunicación de nuestro país se hacen eco de este lamentable suceso, que también de esta manera tan respetuosa han condenado a los ubriqueños en la jornada de Pues con esos 5 minutos de silencio nos quedamos, y con ese respaldo de aproximadamente unos 1.000 ubriqueños que han participado en esa concentración. Y también de este modo, recogiendo nosotros esos 5 minutos de silencio aquí en radio, en la mañana de Radio Ubrique, pues sumamos de ese modo también a tantos ubriqueños que no han podido asistir a este acto de repulsa, pero a los que les hubiera gustado estar también hoy, sin duda, en la plaza del Ayuntamiento. Fran, gracias por esa conexión, y bueno, pues nosotros seguimos aquí en la mañana. Muchas gracias. Un saludo.